¿Es un médico serio? Si te dice que padeces del corazón, te mueres del corazón. ¿Por qué los médicos usan máscara en el salón? Para que no los reconozcan. Chistes de psiquiatra. El psiquiatra le cobra por adelantado al paciente que tiene trastornos de memoria. El psiquiatra le pidió que se lo contara todo y ahora vive de hacer los cuentos que el paciente le contó. Un hombre se quería suicidar, tirándose desde lo alto de un edificio. Vino la policía, los bomberos y ninguno podía persuadirlo de un hecho tan inminente. Entonces, sus familiares llamaron al psiquiatra que lo estaba tratando y este vino inmediatamente. Se percató de que el paciente solo quería llamar la atención. Sacó un pequeño cuchillo. ¡Si no bajas, corto el edificio con este cuchillo! El paciente bajó rápidamente, pues en realidad no quería suicidarse. Cuando le preguntaron al especialista por qué el paciente le obedeció. Él ya me conoce. Sabe que cumplo lo que digo. Si no bajaba rápidamente, yo empezaba a cortar el edificio. Un psiquiatra infantil atiende a Pepito. La madre le cuenta que cuando Pepito iba a cualquier lugar, comenzaba a hacerse el que estaba amasando algo con las manos. Y si alguien le preguntaba, estoy amasando para hacer Y entonces decía la profesión del interlocutor. La madre advierte al psiquiatra de lo que va a suceder. Despreocúpese, que yo sé manejar casos así. Al entrar Pepito haciéndose el que está amasando algo, el psiquiatra rápidamente toma la iniciativa. Yo sé lo que estás haciendo. ¿Qué? Estás amasando. Sí, pero ¿qué? Estás amasando. Sí, pero ¿para qué? Para ser un psiquiatra infantil. ¿Qué va? Esto no me alcanza ni para empezar. Un estudiante extranjero se presenta a examen. Pregunta entonces el profesor. ¿Qué sabes sobre los testículos? Son dos bolas en la cavidad abdominal. Y la tercera bola es usted, que se va a ir de aquí rodando. El profesor Joseph Thomayer visita a un antiguo alumno en el pueblo donde éste ejercía. Al pasar por el cementerio, se queda admirado por la belleza del camposanto y pregunta: dígame, colega, ¿todo esto es obra suya? No, que va, profesor. Además de mí, hay otro médico en el pueblo.